Es el jibarito que no canta por cantar, sino para que lo oiga toda esta humanidad. Canta que te canta, llevando su lelolai, dedicándoselo a todo el que pueda sentirse mal. Esa es la alegría de jibarito al cantar, porque en su interior ya tiene la paz que Jesús le da. Es el jibarito que no canta por cantar.